Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una muestra de cine argentino con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de ese país se llevará a cabo desde hoy al 7 de julio próximo a las 19 horas en la Universidad Politécnica Salesiana, en Quito. Durante el ciclo se exhibirán cuatro películas realizadas por los jóvenes directores Daniel Durman, Fernando Molnar, Adrián Viñez y Sebastián Borgenstein. Son propuestas sencillas e intimistas que abordan la comedia dramática y emotiva. La muestra es organizada por la Embajada de la República Argentina en el país, la Red de Cineclubs de Ecuador y la Universidad sede del evento. Internacionales. Santiago de Chile. Hoy se abrió el Registro Chileno de Artesanos 2016, organizado por el gobierno con el fin de reconocer y valorar la creación nacional y los oficios abarcados por la disciplina. Se pueden postular artesanos o asociaciones dedicadas a la textilería, alfarería y cerámica, orfebrería y metales, cestería y trabajos en madera, piedra, cuero, cuerno, concha, hueso, vidrio o papel, así como instrumentos musicales. En el caso de las organizaciones, podrán participar agrupaciones sin fines de lucro, como las corporaciones y las fundaciones con más de 3 años de trayectoria, legalmente constituidas y en cuyos estatutos incluyan la promoción, formación, salvaguardia o desarrollo de las artesanías nacionales. Los artesanos u organizaciones que finalmente sean aprobados en Chile, artesanía, obtendrán un certificado de registro que acredita su condición. Esta iniciativa estatal recibirá inscripciones hasta el 1 de agosto próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.